antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Sebastián Yatra, Rauw Alejandro y Manuel Turizo juntos en TVT. El cantante colombiano compartió su nueva colaboración, la cual interpretaron los tres por primera vez en la ceremonia de entrega de los premios Lo Nuestro 2020 en Miami. Fue escrita por ellos junto a Sech, Cali y el Dandy, Andrés Torres y los hermanos Julka. El video, que fue grabado en Los Ángeles, sigue a una pareja que se conoce desde chicos, pero la vida los separa. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.